by the Queen. Sistema completado. Estamina al 100%. Yeah, bienvenidos Duchy Lovers y The Queen fans. Bienvenidos a Resistencia Radio. Bienvenidos a una sesión más de Beat by The Queen, la primera de este nuevo año 2022. Un placer, como siempre, estar con ustedes, compartiendo música, compartiendo noticias alrededor de la industria digital, videojuegos, NFT y mucho más. Deseo que todas estas fiestas y estos eventos decembrinos lo hayan pasado muy alegres, muy divertidos, en paz, en convivencia sana, armoniosa y también, ¿por qué no?, dándole gusto al gusto. Yo no me puedo quejar, hice todo lo que pude en mis vacaciones. Traigo unos kilitos de más, así es que vamos a mover la melena y el cuerpecito con este playlist que preparé para ustedes con mucho cariño, con todo el metal y el poder de la música, de este género, por supuesto. Solo aquí, en Beat by the Queen, a través de Resistencia Radio. Y también te invito a que hagas clic y te unas a las redes sociales de La Resistencia en Twitter, Facebook, Instagram. Por supuesto, también en las redes sociales de tu amiga Duchy. Así estarás al pendiente de las novedades y el calendario de actividades de Beat by the Queen. Esto de las redes sociales se presta para dar un poquito de nosotros a través de memes, videos. Que por cierto, en esta temporada fue muy divertido. Encontré cantidad de memes de Grinch. Sí, los hay muchos. Y también el lado opuesto, ¿no? Todos los amor y paz que salen en estas épocas y sus mensajes y discursos de abundancia, amor al prójimo. Pero yo guardé unos memes que en lo personal me parecieron excelentes. Había uno que decía Merry Christmas and Happy New Year. ¿Qué tal? Otro que le tomé un screenshot y lo guardé, me encantó. Más que el texto, la imagen en sí es la que habla, ¿no? Pero está una dominatrix con el pie encima del Santa Claus. Pero divino, porque está encima de las nalgas, de sus protuberantes traseros. Muy cómico todo lo que se compartió en redes en esta temporada. No faltaba el meme que decía: ay, ahorita van a salir todos los declamadores deseándonos un feliz año nuevo, feliz Navidad. Dice, me importa un pito lo que hagan. Y ojalá que toda esa felicidad que muestran en redes sociales se las deseo en la vida real. Soberbio. De aplausos. Bueno, que hay tema, hay tela para cortar también sobre estos eventos sociales a los que de alguna manera nos han programado para que los realicemos como tradición año con año. En fin, es hora de ir con el primer beat, el primero del 2022. Bien, vamos a escuchar algo de la banda danesa que toca los géneros del heavy metal, el hard rock, el groove metal y rock and roll. Ellos son Volbeat y del disco publicado en el 2021, Servant of the Mind, y que suene ahora, Shotgun Blues. Estás escuchando Resistencia Radio. Thank you. sonidos libres. Y estamos de vuelta, mis The Queen Fancy, Duchy Lovers. ¿Qué tal? ¿Menearon todo el cuerpo y la matota? Sí, yo también. Con esa banda Paul Beat. I love it. Bien, mis queridos, pues vamos a comenzar. Encontré un juego que en lo personal me parece súper psicodélico. ¿Cómo describirlo de entrada en una corta frase? Es algo así como, ¿lo amas o lo odias? Algo así como aquellos torneos entre las Chivas y el América, o entre River Plate y Boca Juniors. Ya saben, ¿no? Así, de esta magnitud está We Happy Few. Un juego desarrollado por Gearbox. Y para mayor referencia, son los que desarrollaron también el shooter que necesitas en tu vida. ¿Do you remember? Sí, Borderlands 3. Bueno, pues esta editora se lanzó otro acierto. Pero ojito, este título no es para cualquiera. Como ya lo dije, o lo amas o lo odias. Depende de qué posición y de qué perspectiva entres a jugar We Happy Few. Te puedo decir que sí influyen muchísimos aspectos cuando vas a seleccionar este juego desde el momento de la compra, ¿ok? Tienes que tener una mente muy abierta. El tema maneja cierta picardía y doble sentido en cuanto al tema del manejo y el control de la sociedad, que aquí está representada a través de una pastilla, de una droga que nos hace creer que estamos en un mundo feliz. We Happy Few es un juego de paranoia, de supervivencia en una ciudad inglesa distópica y drogada de 1964. Eso sí, te voy anticipando que en este título no te esperes las super mecánicas en jugabilidad, pero sí vas a encontrar una narrativa exquisita en este género. Y cuando me refiero a que si tienes una mente abierta, es que más allá de un juego de entretenimiento, te invita a una reflexión sobre la sociedad. Bueno, y pongo en negritas, si eres de las personas que constantemente se cuestiona lo que pasa en el día a día en nuestro acontecer mundial. Entonces podrás percibir en We Happy Few una sátira de este control y manipulación social. Y mientras te dejo reflexionando sobre este tema, vamos con el siguiente beat. Vamos a escuchar una banda francesa del death metal formada en 1996. Ellos son Gojira. Y vamos a escuchar del álbum Fortitude, lanzado en el 2021. Y que suene ahora, Amazonia. Estás escuchando Resistencia Radio. oídos libres. Y regresamos, mis queridos The Queen fans y Tucci lovers. ¿Qué tal esos sonidos guturales? Bandota estos Gojira. Like. Y de mi parte también like para We Happy Few. Esta es una historia de un valiente grupo de personas que, moderadamente terribles, intentan escapar de una vida alegre de negación que está ubicado en una ciudad retrofuturista impulsada por las drogas en una Inglaterra alternativa de la década de los 60's. Entonces tendrás que mezclarte con sus otros habitantes, que tienen su propio conjunto de reglas no tan normales. Lo que me hace pensar en cuanto a las formas que tiene el poder de controlar a las clases dominadas. Es muy interesante la visión, por ejemplo, que pueden aportar dos autores como George Orwell con su famoso libro Rebelión en la Granja y 1984, o también la obra de Aldous Huxley, conocido por su libro Un Mundo Feliz. Creo que esta es como una fusión y vas a ver la animación dentro de este videojuego. Entonces, en esta gran narrativa que hay en el título, claramente podemos ver, por ejemplo, por un lado la teoría de Orwell, que dice que nos controlan a través de lo que no nos gusta. Como un antagonista, pero de igual relevancia, la de Huxley, diciendo que nos controlan a través de lo que sí nos gusta. Y esto se ve todo el tiempo durante la campaña. O sea, no quieres sentir miedo, no quieres tener recuerdos del pasado que te hacen sufrir. Y entonces, toma, te dan tu dosis, la pastilla para estar feliz todo el tiempo. Y de esto básicamente es de lo que trata este título. Esa guerra, esa lucha del bienestar social, pero a través de, o más bien inducida por productos químicos. Que si lo traspolamos a la era digital en la que estamos viviendo, esas pastillas se llaman redes sociales. Pero esta realidad no solo es fruto de la ignorancia, también es fomentada por parte de las clases dominantes. Ellos deciden qué ves, qué no ves. Y ahora yo decido qué oyes y qué no oyes. Así es que acompáñame a escuchar la siguiente banda neerlandesa de metal sinfónico. Sí, ellos son Épica y vamos a escuchar del álbum Omega y que suene ahora Gaia. Estás escuchando Resistencia Radio. We are the day. oídos libres. Ya estamos de vuelta, mis queridos The Queen fans y Tucci lovers. We Happy Few se juega desde una perspectiva en primera persona. También combina algunos elementos de rol, supervivencia, algunos toques ligeros del roguelike. ¿Qué es el roguelike? Bueno, son algunas características en los videojuegos que maneja un sistema por turnos. También genera contenido aleatorio, ya sean enemigos, objetos o mazmorras. Es para un solo jugador y se priva la jugabilidad al diseño estético. La muerte de tu personaje puede ser permanente y entonces has de comenzar cada vez que se muere. También tiene una curva de dificultad elevada y gran narrativa. ¿Y cómo no va a ser exquisito en elementos cuando este título se desarrolla en la década de los 60s en una versión alternativa de la Segunda Guerra Mundial? Entonces nosotros como jugadores tomamos el control de uno de los tres personajes principales de la historia, cada uno de los cuales buscará completar una tarea personal mientras escapa de una ciudad ficticia llamada Wellington Wells, que es una distopía en ruinas al borde, así, del colapso social, debido al uso excesivo de una droga alucinógena que nos va a mantener a todos los habitantes felizmente inconscientes de la verdad del mundo que están viviendo, obvio, dentro del juego, mientras los deja o nos deja fácilmente manipulables y sin moral. Entonces ahí es donde entra tu decisión si vas a tomar la pastilla o no. Lo mismo, ¿no?, que pasa en la vida real. Tú decides qué tanto te dejas manipular. Si sigues el camino de la manada o recorres la vida del lobo solitario. Pasa en la vida, pasa en el juego. Es un tema complicado de abordar porque, bueno, en cada caso, cada persona, la realidad es diferente. Pero creo que en general tratamos de encontrar un punto medio. Y claro, nos gusta estar distraídos. Como seres humanos tenemos esa necesidad de escapar por momentos del mundo real y relajarnos en un mar de programas o lecturas de revistas, redes sociales, incluso videojuegos. No hay nada de malo en abstraerse de la realidad de vez en cuando y distraernos con cosas que nos gustan. El problema es que hoy en día no nos distraemos un ratito, o sea, vivimos distraídos. Y lo peor es que lo sabemos y no paramos. Entonces, fuera de We Happy Few, o sea, las pastillas rojas, son las redes sociales, la televisión, que bueno, esta ya está perdiendo adeptos cada vez. Todo está en internet, videojuegos. Pero el hábito es lo que hace la diferencia. Que no creo que nada de eso en sí sea malo. Es el exceso realmente. Entonces yo no te voy a decir si este juego es bueno o malo. O sea, te comparto, te doy a conocer este título y la manera en que yo lo estoy viviendo. En que a mí me hizo, más allá de pasar un momento de entretenimiento, me puso a reflexionar sobre este tema que, bueno, en lo personal yo ya vengo pensándolo prácticamente desde que empezó esto del virus. Fue como un despertar en la conciencia y observar más el entorno que me rodea. Pero principalmente observar más lo que yo misma estoy haciendo. Y me cuestiono hasta dónde mi personalidad es mía o ha sido influenciada por todos esos factores externos. Por ejemplo, no han observado esto, híjole, está súper latente y cada vez es más marcado. Terminas una conversación, ya sea verbal o por el teléfono, un texto. Paso seguido, entras a una de tus redes sociales y empiezas a ver artículos de los que hablaste. O sea, yo lo confirmo. Lo veo día con día. De repente yo soy muy dada de estar hablando de cocina. Bueno, pues resulta que Facebook, Instagram e incluso las recomendaciones del Google me aparecen los artículos de los que yo estuve hablando. Y digo, wow, esto es brujería. Esto es el control. Y no todos estamos listos para visualizarlo. O incluso hacer un cambio si es que ya lo percibiste. Así que acompáñame con el siguiente video, una canción chulísima que te recomiendo busques la letra y el video, claro. Vamos a escuchar a una banda sueca, Evergrey, y del disco Escape of Phoenix, que suene ahora Eternal, Nocturnal. Estás escuchando Resistencia Radio. Yeah. Ok, regresamos. ¿Qué tal esta rolita de Evergrey? Eternal, nocturnal. Bueno, me prolongué en el corte anterior. Pero es que no puedo quedarme callada. No puedo. Porque resulta que los medios masivos de información nos manejan tantísimos datos que ya están manipuladísimos, que uno tiene que buscar medios alternos porque ha perdido toda credibilidad. Por ejemplo, México, en México, lo que sucede en México. No me digas que crees en los noticieros de Televisión Azteca, de Televisa, una porquería de noticieros. Fíjate, aunque sea un comediante, tengo mayor certeza de lo que informa es verídico con Chumel. Y que por ahí podría tener también mis dudas, pero, o sea, yo no regreso a la televisora nacional, ni en pedo, o sea, no más. Bueno, y casualmente, en We Happy Few, si eres de los que se resiste a ingerir esa droga, esa pastilla, te persiguen, te exilian de Wellington. Entonces, hay muchos, muchos puntos que se asemejan realmente con lo que pasa aquí afuera. Entonces, no todos los videojuegos es un distractor como muchas personas dicen. Hay que estar en sintonía con el entorno y puedes tener un mundo de posibilidades de diversión en un videojuego. Te lo digo por experiencia. Ahí te va otro ejemplo con el título el Assassin's Creed Odyssey, que está basado en la antigua cultura griega. Lo juegas y bueno, a mí en lo personal me despierta la inquietud de volverme a estudiar, a investigar, a ver videos sobre estas culturas, las antiguas civilizaciones. Y te topas con información donde hay evidencia que la historia que conocemos está manipulada. Así que ampliar percepciones, mis queridos Duchy Lovers. Y bueno, como nuestros personajes en We Happy Few. Estos no son los típicos héroes de los videojuegos. Ellos tienen fallas, no son particularmente heroicos. Es más, de hecho, están deformados por el trauma por el que ha pasado su mundo. Cada personaje tiene su propia historia, reaccionando a los eventos del mundo que los rodea y su lugar dentro de él. Ya que posicionado en la Segunda Guerra Mundial, podrás imaginar que los entornos en el juego son casas destruidas y se ve que hay hambre, que hay crisis. Es muy lúgubre esa parte en los gráficos, pero son exquisitos, están hechos a mano. Entonces, este no es un título para niños. Además, mezcla un humor negro, pero esperanzador. E incluso tiene un punto de redención. Así es que voy a redimirlos con este beat. Acompáñame a escuchar ahora a los padres del power metal. Sí, la banda alemana Helloween. Y del disco Keeper of the Seven Keys, que suene ahora Doctor Stain. Estás escuchando Resistencia Radio. Become great rock musicians in the church. Y esto fue Dr. Stain. Y hablando de doctores, aquí en We Happy Few, tu personaje sí muere. Eso es todo. Pero no hay necesidad de recargar la partida. O sea, está diseñado para reproducirse. Y cada vez que tu personaje muera, reiniciarás en una ciudad completamente nueva. Gracias a una tecnología de generación de procedimientos, entonces podrás personalizar el mundo a tu gusto y jugar usando múltiples personajes y estilos de juego. Y cada vez aprenderás un poco más sobre cómo sobrevivir en Wellington Wells. La verdad es que te va llevando de la mano en la historia, vas aprendiendo las mecánicas del juego, que como ya dije son algo pobres, pero este juego no sobresale por eso. Insisto, es la narrativa. También están súper bien identificadas las misiones principales de las secundarias. Las secundarias se recomienda sí seguirlas por las recompensas adicionales que dan. Puedes completar objetivos donde puedes ganar recompensas para tu personaje, así como ir juntando puntos de habilidad que puedes asignar posteriormente en el árbol de habilidades para mejorar los atributos del personaje con el que estés jugando. Ahora vamos a hablar sobre el loot. Esta parte es infinita, parece. O sea, parece que no tiene final. Te mueves 2 centímetros, 3 centímetros y ya hay algo que recolectar. Y bueno, está bueno porque puedes ir encontrando armas para el combate cuerpo a cuerpo. Artículos, diversos artículos, no sabes cantidad. También de comida, bebida y algunas riquezas. Los artículos se utilizan para crear diversas herramientas que también te van a ayudar a progresar en el mundo. Por ejemplo, como las ganzúas o medicamentos, como bálsamos curativos también. Y entonces estos vas, los crafteas, listo. Con las ganzúas te van a salvar la vida. No quiero hacer tanto spoiler, pero más vale que traigas un ciento cargando. Porque si eres curioso, las vas a necesitar. Ahora acompáñame a escuchar el siguiente beat a cargo de una banda estadounidense del stoner metal y el metal progresivo. Ellos son Mastodon y del disco Hushed and Grim, que suene ahora Pushing the Tides. Resistencia Radio. Oídos libres. Yeah, hay música que te da una dosis extra de energía con la que sales de la cama. ¿Sí o no? Sí, lo sé. Ok. We Happy Few, seguimos con este título controversial, que lo aman o lo odian. Fíjate que aquí los desarrolladores se centraron en crear una historia con narrativa sólida, al tiempo que también subrayan una jugabilidad con un sentido de paranoia, o sea, todo el tiempo, ¿eh? Y diseñaron las decisiones en el juego, a veces basadas en la moral y que tienen un gran peso e influyen en partes posteriores del juego. Entonces ahí es donde te pones a prueba, tú mismo. Bueno, por otro lado, Compulsion Games buscó inspiración en diferentes sociedades distópicas a partir de diversas influencias en los medios, por ejemplo, como Brasil, la novela 1984 o Granja de Animales, También en Fahrenheit 451, Brave New World y fuertemente en la trilogía de Matt Adam. Incluso de la película La Naranja Mecánica hay escenas donde volteas a ver al personaje con la máscara blanca y te remonta a esa personalidad icónica. La mirada pensativa, fuerte, el sombrero, las pestañas. O sea, no hay forma de no pensar en Alex Delarge, el personaje que interpreta a Malcolm McDowell. Ay, ya casi se nos acaba el tiempo, así es que acompáñame con el siguiente beat. Vamos a escuchar a otra bandota, Kiki Express, del disco Sermons of the Sinner, que suene ahora, Wild and Free. Resistencia Radio. We don't wanna be on your level. Yeah, sonó Wild and Free. Seamos mis queridos Duchy Lovers y The Queen fans. Además, estoy a punto de terminar esta sesión, pero antes tengo que informarles algo súper importante y me emociona bastante. Pueden encontrar la app de Resistencia Radio en la Play Store. ¡Bravo, bravo, bravo! Felicitaciones a Esaú, al máster de la Resistencia, que se dio una buena rifada. Descárgala y conéctate. Bien, por otro lado, sobre el DLC de We Happy Few, necesitas comprar el soundtrack. La música es excelente, tiene todas las notas que te remontan a la época de los 60s. Vale la pena, no sé en otras plataformas como este, pero en Steam hubieron unas ofertas espeluznantes. Bueno, para el bolsillo, ¿verdad? No, no es cierto, súper accesible, súper, súper. Y bueno, mis queridos Duchy Lovers y The Queen fans, esta sesión debe terminar por el día de hoy, pero recuerda que puedes volverla a escuchar el día lunes, cambia de horario, se adelanta a las 11 de la mañana. La repetición. Me despido, habla tu amiga Duchy, les mando fuerte abrazo, que comiencen el 2022 con toda la actitud cabrona positiva que hay dentro de su ser. Bueno, y solo porque soy la reina dadiposa, va el bonus track, último beat de esta sesión, de la banda Except, del disco Blood of the Nations, que suene ahora. Teutonic Terror. Hasta la próxima. Chao. Estás escuchando Resistencia Radio. Try. Sistema completado. Estamina al 100%.